Caracol. ¿Qué tal estáis todas? ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos al show. ¿Qué tal, Roxana Saez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. Episodio 628 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asalto mata radio rock.com. Y otras más de 30 emisoras, tanto FM de aquí de España, están del otro lado del charco, plataformas online, aquí también y en buena parte del extranjero, difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Atrapado en tu vida mediocre, busca compasión. En Teruel. Vive a más velocidad. Comarca de Bajo Martín, para más indicaciones. Corre, corre, que estamos empezando y te vas a perder el programa. Corre, es además el título de la canción que nos está ayudando a abrir este episodio 628, un tema de los Alan Nepa. Un por vencido, mira el criterio. La banda que desde Al-Andalus Music Events nos han propuesto que conozcas, pues aquí están sonando. Alan Nepa, corre. Todo vuelve a creer. Vive a más velocidad. Corre sin mirar atrás. Corre, corre, corre. Más velocidad. Corre, corre, más velocidad. Corre, corre, sin mirar atrás. Ale, ya todas y todos con las orejas preparadicas. Pues venga, vamos a cerrar la semana ternasca a lo grande. No, sin antes destacar los primeros saludos que nos llegan a través del grupo de Telegram privado de la Conciencia Roguera. Tenemos saludos Zaragoza Styler de Pila, Eli Creator ya la escucha. Y ayer, como no pude escuchar todo el programa en directo, luego se descargó el podcast. Un saludo para ti que no lo escuchas vía podcast también. Tenemos saludos, nos llegan saludos desde Nafarroa, Nafarroa Pride, Murchante, San Camer. Y rugiendo con la fuerza del metal nos llega un gruñido rugido desde Caracas de nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis, ya sabes, todos los lunes a partir de las 21:00 hora Madrid, aquí en la radio online del Rock. Ya hemos saludado a quienes nos escuchan en podcast. Vamos a mandar ahora nosotros saludos, que no nos llegan, pero sabemos que estáis ahí, a toda la gente que nos está escuchando desde España. Están cada día salen más pinchitos en el mapa este de España y tenemos que hacer zoom ya a lo bestia para saber, para poder intentar contar todos los que nos están escuchando en directo ahora mismo. Así que como son tantísimas, sois tantísimas y tantísimos ya, un saludo en general para todas y para todos. Al igual que saludos para todos aquellos que nos escuchan al otro lado del charco en tantos y tantos países de Iberoamérica. Yo ya incluyo Estados Unidos en Iberoamérica, porque que nos escucha ahí tanta gente, eso quiere decir que el español ya domina, güey. Pero bueno, vamos a destacar a los de Illinois, a los de Chicago. Vamos a destacar, tenemos también por ahí a Dallas. Tenemos también por ahí Berkeley es California, creo. O pone universidad. No, no sé lo que pone. Es que está todo muy pequeñico. Mandamos también saludos a todas aquellas personas que se están conectando en Europa. Que se están conectando y que ya están conectadas. También un saludico hasta las Antípodas, hasta Australia. Estos ya no es que madruguen por escucharnos, estos trasnochan. Supongo que les importará un pimiento en Australia los conciertos para este fin de semana que vamos a anunciar, porque son todos aquí en la piel de toro. Pero bueno, nosotros los vamos a decir igualmente y quien tenga posibilidad que se acerque. Roxa Rosae. Último repaso a la agenda para este fin de. Muy bien, vamos a ello. El viernes, Useas mañana, día 11 de noviembre, Proud Outsiders en el Anauco Burgers de Paracuellos del Jarama. Entrada libre a partir de las 22 horas. Kicks en Alcalá de Henares, en la sala Sci-Fi, también a partir de las 21 horas, entrada a 10 euros, incluyendo consumición. Para acceder a la venta anticipada de esos conciertos, hoy no va a haber enlace directo en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco, pero sí que os hemos puesto una foto con la portada del blog de Trovador Urbano, que es el que se ha hecho eco este jueves de los conciertos para el fin de semana. Entrando en ese artículo, pinchando en el link que os vamos a poner en el artículo que acompaña el podcast, a su vez entraréis en el artículo de hoy de Trovador Urbano, donde sí que ahí encontraréis enlace directo a las ventas anticipadas de los conciertos que sean con entrada, lógicamente. Tenemos tengo que informar también que el concierto de Hijos del Tercer Acorde en Medina de Río Seco, en el teatro, espérate que no me acuerdo, María Luisa Ponte, se ha suspendido, lamentablemente. El que no se ha suspendido y se mantiene es el concierto Bermú de los Leviatán. Excelente, excelente iniciativa. Yo me acuerdo que hace muchos años había... En Zaragoza era muy habitual las matinées de conciertos. En Zaragoza y en muchas otras ciudades, pero esto es hace muchos, muchos años, siendo yo bien pequeño. Bueno, pues estas matinés de conciertos se van a recuperar en San Juan de Alacant, donde los Leviatán estarán actuando este sábado 12 de noviembre con entrada libre y al aire libre a partir de las 12 y media. Una fantástica iniciativa que os recomiendo encarecidamente, sobre todo si tenéis la posibilidad de acercaros hasta San Juan de Alacant. Vamos a aprovechar a mandar un saludo a los del César Magallanes, en el barrio de la Florida de Alicante, que eso seguro que no les cae nada mal acercarse a ese concierto Bermú de los Leviatán, de los que vamos a escuchar un temita. Venga, dale ahí, Roxa Roxa. Vamos, estamos escuchando ya el tema que abre el último disco hasta la fecha de los alicantinos, de los Leviatán. Disco, seguro que lo sabes muy bien porque lo hemos nombrado aquí muchas veces, se llama Catarsis y el tema que lo abre, como te digo, es Puños en Alto. Cuando vayas a verlo este sábado, un puño en alto y en el otro el vermú o la cerveza o la tapita. Tu corazón grita rock, rock, rock. Insisto, este sábado 12 de noviembre a partir de las 12 y media en el Parque Municipal de San Juan de Alacant, Leviatán tocando en sesión Bermú. ¡Oh, yeah! Pasión, gritos, abrazos, birra, sudor, tu corazón grita rock. Puños en alto, guitarras en el cielo. Venga, últimos en conectarse. Se acaban de conectar desde Oviedo, se acaban de conectar desde Gijón y se acaban de conectar desde Tortosa. Saludos para todas y todos ellos. Y nos echan también saludos en el grupo Telegram de la Conciencia Rockera. Es Elías de los Ratones Colorados desde Los Madriles. Y mira, precisamente estábamos saludando a los de Especia Magallanes. Pues ahí está saludando a nuestro Ternasco Fer. Siempre unidos. abrir la sagrada daga cruzada de hacia ti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Viejas glorias. Pues igual te suena a trola, pero es verdad, ha pasado ya más de un cuarto de siglo desde que los de Chicago Los Disturbed arrancasen su exitosa carrera. Lo nuevo de los Disturbed se llama Divisive, el tema que estás escuchando. Tema adelanto y quedará título a su octava, a su octavo larga duración de estudio. Divisive, Divisor, Disturbed. Están muy disturbados este año. Don't listen to me. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Master of Pizza Universe. ¿Sabrá aquel que dio que se juntan un elefante, un grajo y un gato? Y montan una gira haciendo el animal. Y un concierto este sábado día 12 en Madrid, en la sala Elefante Blanco. Venga, el sábado día 12 precisamente estamos escuchando el corte número 12 del último disco de Gato Ventura. Estos son todos los gatos son pardos. Penúltimo, creo recordar, sencillo, extraído de ese Delirios Apología del Desaire, parte 2. Que a puro de repetir me ha aprendido el titulito del disco, ¿eh? Bueno, pues de este próximo concierto, de la gira y de muchas otras más cosas, vamos a charlar en un momentito con Gato Ventura, al que vamos a tener entrevista en directo vía teléfono. Escuchamos un poco más. Todos los gatos son pardos y ahora mismo estamos con él. Tú que no me llama a mí la atención hacer una canción para que te pongan a parir de esta manera. ¿Qué pasa, Gato Ventura? ¿Qué tal? Muy buenas, Santi. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos pasándolo bien, como siempre, de lunes a jueves, pero hoy especialmente que te tenemos aquí en directo, querido. Ole, ole. Bueno, pues yo encantado de estar aquí con ustedes una vez más, porque vamos, siempre es un placer. Por el apoyo constante y vamos, y por supuesto, por todo el público que está al otro lado. Muy bien, pues estábamos hablando que os habéis juntado un trío de animales para este sábado, un elefante, un grajo y un gato, pero bueno, en realidad el grajo y el gato son los que van juntos, la sombra del grajo y Gato Ventura en esta gira otoñal, me da a mí por decir, que os habéis montado y a la que habéis dado el nombre genérico de Haciendo el Animal, que digo yo que algo tendrá que ver con que es Gato Ventura y la sombra del grajo, ¿no? Claro, claro, totalmente, está inspirado 100% en eso y claro, como al final, no sé, una cosa muy primaria, ¿no? Y también se hace con la misma inconsciencia de la juventud, aunque ya tenemos un poquito de experiencia, pero bueno, estamos empezando a movernos de nuestra zona de confort y ahora mismo pues eso, ya sabes, mucho gasto, mucho sacrificio, ahí dándole toquecitos a ver si el Estado nos deja caer alguna subvención de esas para los conciertos, maldita sea. Ay, madre mía, me parece a mí que antes se toca la lotería, chiquillo. Ya te digo. haciendo el animal que está este sábado hace parada en la sala Elefante Blanco. O sea, ya más animal no puede ser el concierto este sábado 12 de noviembre en Madrid. A partir de las 21 horas los conciertos, apertura de puertas a las 20:30. Como siempre vais a tener el enlace para la venta anticipada en el artículo que acompaña al podcast cada día de Pequeño Ternasco, para poderos haceros con esas entradas, que creo que la venta anticipada salen a 12,48, me pareció ver cuando entré al... Los gastos de gestión también. Exactamente. Y aparte había una opción también para una camiseta, ¿no? Si ponías algo más de pasta, te llevabas... Correcto, sí, sí. Sí, te ahorra un par de eurillos, ¿sabes? Que al final, bueno, pues ya sabes que no te vais sin la camiseta. ¿Sabes? Luego cuando llega con tu entrada, oye, que tengo camiseta. Está, busca tu talla y te la damos. Ya vienes del tirón, ya vienes con el trabajo hecho de casa. Muy así bien, que bueno, vamos. Hay que ser previsores, claro que sí. Vamos a aprovechar que donde más se escucha este programa precisamente es en la capital de Pakistán, y es por esto que te dije, oye, además con un poco de premura, ¿no? Porque se me ocurrió ayer por la tarde. Claro, bueno, no pasa nada, yo siempre estoy disponible para las veces que haga falta, o sea, que todo fuera eso. Y aparte, que estamos bien en contacto precisamente por lo que tú comentabas también, ¿no? Contigo y con el resto de bandas asociadas procuramos estar muy encima de todo lo que vais generando, y la verdad es que agradecidos, porque nos da bastante trabajo, porque desde luego, si no eres la banda asociada más activa, de las más seguro, porque ojo que te estás meneando no solamente con tu banda Gato Ventura, sino también sin dejar de lado la banda tributo que tienes a Extremoduro, del todo se llama, ¿verdad? Claro, bueno, al final es como todo, ¿no? Que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Al final lo del tributo, pues la forma de seguir moviéndonos, y que una vez está la gente allí en la sala, pues dice, hey, os voy a enseñar una cosa que no conocéis. Y a partir de ahí es como se va llegando a la gente, a ver. La otra opción es que llegue alguna banda consagrada esta y nos lleve con ellos. Ya hago un llamamiento de paso para poderlo dejar de lado. Joder, macho, estás aprovechando bien, que si subvención, que si mandas consagradas. Nada, yo aprovecho. Si te dan voz, tú pides, pues te pides gratis, tío. Claro que sí, para eso estamos, hombre. Faltaría más. Oye, háblanos un poco, porque creo que este es el segundo concierto de esta gira que vais a dar, que luego quedarán dos posteriores, de los que también obviamente informaremos en tiempo y forma. Pero coméntanos, porque ya habéis tenido la oportunidad de subiros ambas bandas al escenario. ¿Qué tal le está funcionando el tema? ¿Qué respuesta veis? ¿La gente le gusta este formato? Sí, hombre, la verdad es que es una cosa que a la gente le gusta, y además, bueno, el hecho de que haya contado con la Sombra de Grajos, porque sé que ellos también se están moviendo constantemente, tienen ilusión, interés, sabes que es una cosa también muy importante, porque no sirve de nada que tú saques un disco, que saques un single y ya está, y ya no haces nada, lo he sacado, ala. Hay que estar moviéndolo, hay que estar insistiendo, hay que estar vendiéndolo. Ya, a ver, en estos tiempos que corren, ahora si algún músico la toca la lotería, pues ya está, una vez inviertes 1 millón o 2 millones de euros en asaltomataradio.com, pues ya está, lo tienes todo hecho. O sea que ya de paso le voy dando idea al personal, ¿vale? Pasa, son músicos que les toca la lotería, que no son pocos. Ya te digo yo que si en algún momento hay que invertir eso en asaltomataradio.com, yo no estoy aquí, porque me lo habrán quitado y ya se habrán metido unos buitrazos, Porque eso en mi pensamiento no está, todo lo contrario. Aquí hay que procurar darle voz para que... A todas las bandas, que hay muchísimas de gran calidad ahora mismo y que os estáis viendo absolutamente relegadas por el maldito circuito este de salas y de festivales grandes que no cuentan más que con las 40 o 50 bandas de turno, y ya no se puede ver a nadie más en directo. A ver, yo un poco lo entiendo, porque al final cuando te llaman de algún lado es en función del poder de convocatoria, pero si los mismos promotores no cuidan el futuro, cuando llegue el momento, ya lo hayamos petado y nos llamen, entonces, ¿qué le digo? Digo, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, pero es que los promotores... Nada. ¿Sabes qué pasa con los promotores? Que no ven más allá del futuro de su jubilación. Dice, bueno, a lo que os hagan estos, yo ya he exprimido a lo que tenía antes y yo ya tengo mi trabajo hecho. Y eso no es... Nada, yo lo entiendo, pero es verdad que es difícil, y el trabajo que llevamos bandas pequeñitas como somos nosotros, la Sombra de Grajo, o que estamos empezando, aunque no llevamos pocos años, pero es verdad que el trabajo que llevamos adelante... Es una cosa, un trabajo de chino, y además pues luego está la falacia esta del coste hundido, sabes que llevas toda tu vida. Yo de hecho mi primer disco hace ya media vida que lo grabé, y esto aún no para, sí, la cosa va poquito a poco mejorando, pero hay veces que se ve la cosa muy negra y otras veces que está súper positivo. Y bueno, concretamente el concierto que ya habíamos hecho con la Sombra de Grasso en Málaga, pues a mí me dio mucha esperanza y me dio mucho optimismo de cara al futuro. Lo que pasa que sé que también hay que seguir trabajando muchísimo y sin parar. Este año concretamente voy a estar sacando ya un single por mes, porque no lo he sacado un poco por pereza, porque tengo que hacer la portada, tengo que poner las letras. Claro, es que aquí la gente se pensará que subir un single es... No, yo me siento, tiro el disco ahí a la mesa y ya se sube solo. Pues no. No te puedes imaginar la cantidad de bandas que hacen exactamente eso. O sea, yo ya estoy aburrido de que me entre el correo de hemos sacado este single y te ponen el puto enlace al Spotify, ¿sabes? Pónmelo, claro. Pónmelo, te lo pones tú, listo, ¿sabes? Claro, preséntate, dime quién eres, por dónde te meneas, qué es lo que has hecho, algo. No, oye, ponme esto, mira, venga, no, así no son las cosas, hay que currarse. A ver, loco. Que eso no se hace tampoco con malicia o... Ni siquiera por desidia, porque realmente yo creo que cuando está empezando no sabe muy bien cómo hay que proceder, ¿vale? También es verdad que los tiempos están constantemente cambiando y a partir de eso, pues, claro, tenemos que ir aprendiendo y reaprendiendo y adaptándonos constantemente, tío. Claro. Y ya te digo, al final se nota muchísimo cuando sacas un disco pero no sabes dónde ni cómo moverlo. Entonces yo por eso se lo digo siempre a mis compañeros, hombre, que le peguen un toque al Santi que le va a echar una manilla. Pero si es que la clave la has dado tú hace un momento, has dicho cuando te referías a la Sombra de Grasso, y que tienen interés, pues poniendo interés se aprenden las cosas. Claro. Claro, pasa que es difícil que todos estén al mismo nivel y que todos estén con la misma implicación. Obviamente. Yo por eso, pues bueno, en su día soy Gato Ventura y sí, mis compañeros me ayudan, mis compañeros están ahí, pero si en algún momento no están haciendo, yo no tengo ningún tipo de resentimiento porque... Sé que la obligación y el deber es mío, ya que llevo cuidando este jardín ya por 17 años. Y bien que lo cuidas y bien que luce, querido. poquito a poco, a ver, sabes que es mucho trabajo y que mucho detrás, mucho trasnoche, sobre todo trasnoche y sobre todo eso, la incertidumbre, y encima le sumamos que somos autónomos. ¿Sabes? Y está chulísimo, una experiencia de riesgo. A quien les gusta hacer el salto base, les recomiendo que también se dé de alta como autónomo. Seguro que van a tener ahí sensaciones fuertes, pero vamos, pa rabiar. Si no tienes la capacidad de irte un fin de semana largo... Sí, sí, que aprovechen, llama a la Seguridad Social, eso. Te van pasando y nada, a partir de ahí tu vida será una aventura constante. Oye, hablando del jardín este que decías, voy a aprovechar. Vamos a escuchar otro temita de este último disco tuyo y luego seguimos. Venga, hablando. Perfecto. Digo el jardín, tampoco es que tenga nombre de flor la canción, pero sí que se titula Cinco Espinas. Y espinas sí, hay sí, en los sí. jardines. Así que... Efectivamente. Oye, preséntanoslo un poquito y la escuchamos, va. A ver, esta canción es una canción que todavía no se ha estrenado, ¿vale? Si queréis encontrarla tenéis que contactar conmigo para que os pase el disco entero. Pero yo le he dado permiso a Santi para que pueda poner la canción que él quiera. Esta canción es una canción que habla de muchas cosas, porque habla, yo diría que de una mujer maltratada, ¿vale? Y de la liberación que siente cuando su agresor revienta, ¿vale? Entonces, por ahí va. Tampoco me gusta dar muchos toques de algo concreto para que la gente pueda sacar su propia conclusión. Pues así nada. Que bueno, si tenéis curiosidad, escuchadla y después ya me contáis a ver qué os ha supuesto. A sacar conclusiones. Cinco Espinas, Gato Ventura, corte número 8 de Delirios, Apología del Desaire, parte 2. Tiene mi felicidad. tiene mi felicidad. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues aquí continuamos en Pequeño Ternasco, en la sintonía de asaltomatarradiorock.com y en la sintonía de más de 30 emisoras, tanto FM de aquí de Españistán, del otro lado del charco, y plataformas online en buena parte del pinche planeta Tierra, que tienen a bien pasarnos nuestra señal en directo o bien en redifusión, y lo mismo lo está escuchando en podcast. Bueno, pues a todas y a todos vosotros, emisoras y oyentes, muchísimas gracias. Continuamos con Gato Ventura, del cual estamos disfrutando nuevamente de su presencia aquí en los micros de Pequeño Ternasco, porque este sábado 12 de noviembre, en la Sala Elefante Blanco, en la capital del Reino de España, estará actuando en la segunda parada de esa gira conjunta llamada Haciendo el Animal, que están haciendo junto a los chicos de La Sombra del Grajo. Apertura a las 20:30 horas. Inicio los conciertos a las 21 y la entrada anticipada la puedes pillar en la web de Ticket and Roll, o bien también tienes enlace directo desde el artículo que acompaña al podcast en el día de hoy, como cada día de lunes a jueves en el podcast de Pequeño Ternasco. ¡Gato! Muy buenas, Santi, aquí sigo, expectante. Estamos aquí... Vamos a mandar saludos, nos llegan saludos realmente desde los madriles de nuestro Ternasco Elías, de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas. Y nos pone, ¡hostia, un gato! ¡Ah! Bueno, pues nada, si se quiere venir a cantar el día 12, el sábado, yo no sé si, es que no sé si tienen bolo, pero si no tienen bolo, yo sé que están por allí. Yo creo que... Invitadísimo, así que hace el animal, ¿eh? Hasta más de dentro de un mesecito y pico sí que tienen bolo, pero yo creo que este fin de semana probablemente esté libre, a no ser que tenga otras cosas que hacer, que no me extrañaría, porque este hombre trabaja más que donde hace. Pues nada, dicho queda, yo lanzo el guante y tendrá en la puerta esperando una invitación. Bueno, pues luego lo gestionamos, que me diga algo Elías y vemos a ver de gestionarlo. Y nos llega también saludos desde Logroño, de nuestro Ternasco Diego, que además te dirige una pregunta. Dice, ¿puedes preguntarle cómo es el método de composición y si graba en casa o en estudio? A ver, pues eso es una cosa muy amplia, ¿vale? Porque yo compongo de muchas maneras. A veces me viene una melodía, otras veces empiezo a partir de un riff, otras veces tarareo encima de un metrónomo y luego visto la canción. A ver, o sea, que no hay una cosa... que esté estipulado 100% para que yo componga siempre así. No hay un utillaje compositivo, vamos. No, luego a la hora de yo grabar, a ver, los discos nuestros de Lidios parte 1 y parte 2 están grabados con Iker Piedracita en el sótano estudio, en Ártica, en Pamplona. Pues mira, eso a Diego no le es desconocido, ¿no? Ese estudio. Ea. Y bueno, yo también hay que tener en cuenta que en Lidios parte 2 también he grabado muchas pistas que llevé para allá. La grabé yo en mi casa. Entonces, claro, yo tengo aquí para grabar en mi casa, se graba bastante bien. Y luego una vez lo llevo allí, lo que hacemos ya es remezclarlo y darle color, pero un poquito de todo, la verdad. No sé si habré respondido la pregunta todo lo bien que quisiera, pero bueno. Yo creo que perfectamente, pero bueno, ahí tiene Diego la oportunidad de decir si bien o mal, que nos lo puede decir en tiempo real a través del grupo de la conciencia rockera de Telegram. Bueno, vamos a insistir porque es lo que hay que insistir. Además, con la de gente que nos escucha ahí en Madrid, había que había que tenerte hoy en el programa fijo, ¿eh? Este sábado día 12, Sara Elefante Blanco, haciendo el animal junto con la sombra del grajo a partir de las 21 horas. ¿Qué se va? Cuéntale un poco al personal de Madrid, que muchos ya lo sabrán y seguro que repetirán, porque ya el año pasado estuviste por la capital y la verdad que no fue nada mal, ¿no? Pero bueno, como esta es una gira conjunta, cuéntales un poco qué se van a encontrar. Adelántales un poquillo. Bueno, pues se van a encontrar música fresca y en algunos casos desconocida, hecha por supuesto desde el corazón y con muchísima ilusión. Estamos intentando rompernos siempre la cabeza para encontrar cosas distintas en cuanto a letra, en cuanto a música y en cuanto a actitud. Tampoco quedaría raro, ¿no?, decir que somos la típica banda de rock, ¿vale? Pero es verdad que intentamos meter muchísimos estilos y tampoco nos enfocamos a hacer algo y llevarlo hasta su máximo exponente, en el sentido de que no vamos a tener rock urbano exclusivamente, ¿vale? Porque a mí personalmente es una cosa que me cansa cuando voy a ver una banda y todas las canciones van en la misma línea, todas las canciones llevan la misma sonoridad, el cantante lo canta todo igual. No, ¿vale? Lo que le proponemos a la gente es una montaña rusa de emociones y sobre todo que vengan con los oídos y con el corazón abierto, porque no es lo típico que se van a encontrar. No van a encontrar una banda de rock al uso, ¿vale? Ni siquiera la forma de cantar, ni siquiera van a encontrar dos canciones que estemos cantando exactamente igual, ¿sabes? También el atleta, bueno, creo que también arriesgo y son cosas también muy personales, cosas de las que no es fácil hablar. Así que bueno, si la gente quiere vivir una terapia de grupo, pues el sábado allí lo tenemos. Apertura a las 20:30, importante, y que vengan con tiempo, que hay zona azul y zona verde, que a lo mejor hay que echarle ahí poquillo. Hombre, pero el sábado también funciona la zona azul y la zona verde en Madrid los sábados. No tengo ni idea, ¿eh? Pues yo no lo sé. Ahora que lo dice, igual no. Pero bueno, ya nos informaremos, que se informen por si las moscas, si no, hay cocheras. Y no sé, como hay no cocheras, para la gente que venga sin pegatina medioambiental, que lo metan en la cochera, que no se... o sea, en el garaje público. Ya, es que ya estoy ya pendiente, yo luego son todos problemas, yo lo voy avisando por si las moscas. Eso es, hay que estar en todo, y tú estás en todo, y bien que lo demuestras cada día, sí señor. Oye, que Elías dice que gracias gato, así que se conoce que sí que puede ir. Luego tú y yo lo gestionamos esto para que le puedas apuntar ahí en la puerta. Vale, amigo. Genial, nada, yo encantadísimo. Aparte, mira, sabes una curiosidad sobre los ratones colorados. Y mi primer concierto, el que hice yo cantando y tocando, fue en Fernanúñez, Córdoba, y en la fiesta del 10º aniversario, creo que fue, o del 5º, no me acuerdo exactamente, creo que era el 10º ya. Décimo aniversario de un programa de radio, El Suavecito, con Paco Cañero. Hombre, el Suavecito y Paco Cañero, mítico. Pues iban en la fiesta de presentación, fue el 3 de agosto de 2003. Pues ese día íbamos a compartir escenario y al final, no sé por qué motivo, ellos no vinieron, así que no los pude conocer. Pero en mi primer concierto, que era con mi primera banda, Punky, cantando yo y con canciones que ya había compuesto y que luego vieron la luz en Descaro, ya estábamos predestinados a conocernos. O sea, en mi primer concierto. Fíjate tú que al final no pudo ser, pero qué casualidad que era precisamente los ratones colorados. Y que a día de hoy, pues me alegro que sigan dejándose los cuernos y luchando porque es una puñetera utopía. Los que llevamos tantos años, o estamos muy locos, o ya estamos para que nos encierren. Sí que siguen, y además triunfando, ¿eh? Triunfaron hace bien poco, bueno, no tampoco tocando a tu casa, pero cerquita, porque estuvieron por Jerez de la Frontera y lo petaron, ¿eh? Sí, ya los tengo fichados, ¿sabes? También te digo que estén ahí con los automatas, pues también me ha ayudado, porque al final, que era que no, estamos ya ahí pendientes. Digo, hombre, ratones colorados, qué barbaridad, qué montón de años. Pues amigas y amigos, estamos asistiendo a un momento estelar 19 años después, por fin, Gato Ventura y los ratones colorados se van a conocer, y al menos, no sé, bueno, el Elías no es difícil que se te anime y se te suba a cantar algo. Pero bueno, nada, pues algo encontraremos, de alguna manera, aunque no se la sepa, no me importa, ya nos la inventamos, si hace falta. Muy bien, pues oye, un punto más, un acicate más para acudir a esta cita del sábado, el 12 de noviembre, en la Sala Elefante Blanco, en Madrid, para ver... Pues fíjate, ahora ya cuatro animales, ¿eh? Y que no lo he dicho, Santi, es verdad, perdóname, porque lo tengo que decir, ¿vale? Va a cantar también Mer, la cantante de Manhattan Rock Band, ¿vale? Que es una banda de versiones rock heavy, más bien heavy, pero de lujo. De lujo te estoy diciendo, porque en sus filas, si tú vieras quienes han militado, fliparía. De hecho, y quienes han militado y militan. O sea, que es brutal. Y va a venir también Joaco, el cantante de Ciudad Olvido. ¿Vale? Es muy posible que venga también Sergio Mateo, que guitarra con Chema Benítez. No sabemos si el Chema Benítez va a llegar, pero igual llega aunque sea las copas de después. Pues si llega. Vale, eso, no sé si he invitado si a alguien llega... más y se me ha olvidado, pues lo siento un montón, pero es que estoy nerviosete, quieras que no. Era un concierto importante, es un concierto importante, no cabe duda, está claro. Y esos nervios que siempre se tienen antes de un concierto, pues son lógicos también. Gato, vamos a ir despidiendo esta entrevista con un temita más de esos que me das tu permiso para poner. Perfecto, el que tú quieras. Tú coges el disco por el que más te guste. Pues vamos a escuchar el corte número 6, que se llama El Viento. Ese viento que os lleva este sábado 12 de noviembre hasta la capital, hasta los madriles, hasta la sala Elefante Blanco, junto con la sombra del Grajo. Gato Ventura, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí en los micros de Pequeño Ternasco, que ya hacía un tiempito, por cierto. Sí, que es verdad, que ya hacía tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Santi, que nada, tío, estamos en contacto y encantadísimo de estar siempre aquí sonando en el Salto Mata Radio Rock. Las veces que hagan falta, querido. Ese tema número 6, ese corte número 6 de Delirios, Apología del Desaire, parte 2, que suena ya para despedir esta entrevista con Gato Ventura. ¡Un abrazo, amigo! Un abrazo, Santi. En la calle vacía ya no brilla el sol ni mueren amapolas. El viento ya no corre porque está cansado de tanto volar, volar y volar. No sufran por mí, sé lo que me hago. Me vuelvo de hierro y nada Dios que me parta. Partí de viaje al mundo lejano. Cuando volví a mi sitio nadie me conoció. Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo. La cara más dura, los ojitos más claros. Me brilla la luz de pensar que mañana yo seguiré siendo igual. Me brilla la luz de pensar que mañana. Después de dos semanas sin poder meterlo, llega nuevamente, recuperamos las buenas tradiciones, lo de Bonnie. Hoy con este por una lata de gasolina, el corte número 9 del No sé qué hacer contigo, lo barricada. Con una lata de gasolina, la sangre hirviendo, lo vas a hacer. No se vayan todavía, que idea de despedirse como manda San Pérez de Calanda, a no ser que estés en Logroño o Ventubela, que nos despedimos ya. Acero mandándonos a cascarla como cada día. Ya son tres bandas asociadas las que han sonado hoy el pequeño Terlasco. A cascarla, nos marchamos. Roxa Rosae, muchos besos, abrazos, disfruta de fin de semana y hasta el lunes. Ya, puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo a través de asaltomatarradio.com o todas las emisoras que nos pasan la señal y que te llevan este programa hasta tu emisora favorita, o en redifusión o vía podcast. Y te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esta ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Buen fin de el lunes más, si os quiere. Agures, mon amores. Asalto Mata Rock.com